adoro con frenesí. Late en tus ojos la tristeza de un misterioso atardecer, mas en tus ojos veo arder como un fuego sagrado la pasión. Te quiero, morena, morena ardiente como lava de amor. Tu tez la besaba desde los cielos con sus rayos el sol. Te quiero, morena, cual la tristeza, cual el dolor, cual el recuerdo fugaz que deja la ausente pasión. Te quiero, morena, morena triste como el muerto placer, pero con la fiebre de aquellos besos que en tus labios vi arder. Te quiero, morena, de ojos negros de él, y llameante fulgor, y mientras yo viva será para ti mi amor. Triste como el muerto placer, pero con la fiebre de aquellos besos que en tus labios pierden. Te quiero, morena, de ojos negros de él, y a mi arte fulgor.